me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato... Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Seguimos en el Enredando las Mañanas, está yendo este Enredando, último bloque. Último bloque, columna latinoamericana, con nuestro corresponsal desde Chile, Abner Vega Cabrera, profesor de Historia, Geografía, militante de Inquietando desde el Margen, como todos los lunes. Lo tenemos en línea. Abner, buenos días. Buenos días, Abner. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días, bienvenido al Enredando las Mañanas. Gracias, gracias. Bueno, contanos, Abner. Sí, tenemos algunos temitas para desarrollar. Sí, Abner, comenzá. Partamos por esta votación que se dio en la ONU. Una vez más se votó el seguir o no con el bloqueo contra Cuba. Y hay un triunfo, una vez más, de una resolución en contra del bloqueo que Estados Unidos impone al país cubano. Hubo solamente dos votos en contra y dos países que se abstuvieron, y el resto, todos los países votaron en contra del bloqueo a Cuba. Ahora, la reflexión que cabe es... ¿Por qué, si solo cuatro países del mundo no se pronuncian a favor de levantar el bloqueo a Cuba, por qué el bloqueo continúa? Y ahí entonces uno tiene el justo derecho de cuestionar el valor, la efectividad de ciertos organismos internacionales que se dicen neutrales. En el caso de la ONU, el poder de veto de algunos países es gigante, y en este caso el veto de Estados Unidos es suficiente para mantener el bloqueo contra Cuba, a pesar de que la gran mayoría de los países del mundo estén en contra. Ya sabemos el sufrimiento del pueblo cubano a raíz de esto, y sin embargo eso se mantiene así. También es destacable el hecho de que uno de los cuatro países que no votaron a favor de desbloquear es Brasil, lo cual no es extraño producto de la tendencia política del todavía presidente Bolsonaro. Seguramente eso va a cambiar con el acceso al gobierno por parte de Lula. Pero bueno, esto es importante tenerlo en mente. Continúa el bloqueo en contra de Cuba, se han hecho infinitas votaciones en la ONU y siempre ha salido ganador esta idea de terminar con el bloqueo, pero no se concreta. En segundo lugar, sí, dime. No, te preguntaba, ¿el otro país que se abstuvo, cuál fue? El otro país que votó en contra fue Israel, ¿no? Correcto, pero el otro que, claro, se abstuvo... El otro país que se abstuvo fue Ucrania. Ucrania, ahí está. Ucrania, que evidentemente hoy día está absolutamente alineada con la OTAN y por tanto con Estados Unidos, y que está recibiendo permanentemente apoyo militar y apoyo en tropas de parte de otros países del bloque de la OTAN. Claro. Entonces es un poquitito para la risa el que, claro, el que Ucrania se haya abstenido de votar a favor del bloqueo a Cuba. No es un dato menor, digamos. Claro. Bueno, otro tema importante de comentar, aunque sea rápidamente, es el aumento de la militarización en distintos países de Latinoamérica, el aumento de la violencia en muchos casos de paramilitares de derecha, de ultraderecha, o del narcotráfico. Es preocupante cómo esta situación se va repitiendo en distintos lugares. Y en esto corre a la par las decisiones de los estados, al mismo tiempo que bandas organizadas paraestatales o derechamente bandas criminales. En el caso de Ecuador, el estado de excepción que había en un par de provincias se extendió territorialmente. Entonces, en Ecuador en este momento hay 3 provincias en estado de excepción, con la excusa del control de la droga y de la delincuencia, pero ya sabemos que siempre esto lo que busca es controlar otro tipo de manifestaciones políticas o sociales. Siempre es así en todos los países. Al mismo tiempo, en Ecuador se mantiene un proceso en contra de 9 compañeros y compañeras del movimiento guevarista Tierra y Libertad, a quienes mandamos toda nuestra solidaridad. Hemos denunciado desde Chile desde el primer día que ellos fueron tomados prisioneros, y a quienes, claro, injustamente se les atribuye una gran responsabilidad en ciertas movilizaciones en Ecuador, cuando lo que hacen ellos, como muchas otras organizaciones en Latinoamérica, no es más que intentar organizar a los pueblos en torno a sus demandas y apuntar a resolver concretamente problemas de las comunidades, en términos de educación, de asistencia psicológica, en fin. Y estos nuevos compañeros van a ser llevados a los tribunales una vez más. Algunos de ellos están con prisión preventiva, otros están con prisión domiciliaria, pero están procesados y arriesgan penas altas. Entonces, toda nuestra solidaridad con los compas del movimiento guevarista Tierra y Libertad de Ecuador. En el caso de México, continúan las críticas de sectores de la sociedad civil por 2 cosas. Por un lado, los escasos resultados en investigaciones sobre asesinatos, en donde incluso estuvo involucrado el Estado, como el caso Ayotzinapa. Todos recordamos esta violenta muerte a muchos estudiantes de pedagogía rural en México. Pero también en México avanza este rol que se le está atribuyendo al ejército para el control de seguridad y orden público. Entonces también podemos hablar en México de una creciente militarización. En el caso de Haití, bueno, es evidente que Haití está bajo control de bandas delictuales que en muchos casos han derivado de la acción de las policías, fundamentalmente, incluso ex policías dirigen algunas de estas bandas, y que están al servicio de empresas que quieren controlar las riquezas naturales de Haití. Y con esa excusa de este copamiento por parte de estas bandas delictuales, Haití oficialmente está pidiendo la participación de fuerzas militares internacionales, cosa que los sectores populares de Haití y de otros países rechazamos. Pero sigue Haití bajo el control de estas bandas, y al mismo tiempo en ese país están con un aumento constante de los casos de cólera. Entonces la situación haitiana es una situación muy compleja. En el caso de Honduras, a pesar de la existencia de un gobierno progresista o de izquierda, continúan operando las autodenominadas o autodenominados escuadrones de la muerte, que son grupos delictuales que asesinan personas o compañeros, compañeras, y que ellos señalan que están haciendo limpieza. Entonces podemos hablar de bandas delictuales de ultraderecha con un pensamiento ligado un poco al sicariato, pero también ligado a un pensamiento fascista, y esto continúa en Honduras, ¿no? En el caso de Paraguay, por ejemplo, en Paraguay continúa la represión en contra de los campesinos, de las campesinas, una fuerte represión que ha implicado incluso el asesinato de dirigentes del Partido del Pueblo Paraguayo, del EPP, y que con esa excusa de la actuación de la guerrilla del EPP, el Estado continúa reprimiendo a campesinos, a comunidades campesinas que no necesariamente apoyan al EPP, e incluso a veces son comunidades que están en contra del accionar del EPP. Pero bueno, se reprime al EPP y al mismo tiempo se reprime a sectores que supuestamente apoyarían, pero lo que vemos entonces es una acción del Estado tendiente a reprimir las reivindicaciones justas del campesinado paraguayo que sufre bajo el latifundismo y la opresión de dueños de tierras paraguayos y brasileños, porque eso está todo ahí en la frontera, son los llamados brasiguayos o brasiguayas que viven en ese lugar. En tercer lugar, yo sé que estamos contra el tiempo, así que voy a avanzar rapidito. Quisiera mencionar brevemente lo que fue el triunfo de Lula en Brasil, en el siguiente sentido, en el sentido de que a pesar de todo lo que se dijo, que iba a haber un golpe de Estado, que Bolsonaro no iba a reconocer la elección, etcétera, en Brasil comenzó a avanzar el traspaso de gobierno entre representantes de Lula y representantes del gobierno de Bolsonaro, y al parecer todavía sin ningún problema, digamos, está avanzando normalmente. Ahora, quien está negociando por Lula es su vicepresidente, que es un personaje de derecha. Entonces, hay que observar cómo después de este triunfo de Lula, Brasil igual queda a merced de la derecha. No desaparece la derecha ni la ultraderecha, queda a merced de la derecha por el triunfo de la derecha en el Parlamento, por la presencia de la derecha en el gobierno del propio Lula y por el fortalecimiento del apoyo a Bolsonaro. Entonces, es preocupante el avance de las ideologías de derecha y de ultraderecha en Latinoamérica, y entonces Brasil quedaría en una situación similar a la que sucedió con Castillo en Perú. Cuando triunfa el presidente Castillo, la derecha queda tan fortalecida en el Parlamento y en la sociedad que entonces han continuado o continuamente han saboteado al gobierno de Castillo y lo han llevado a postura de derecha. O sea, efectivamente, después de tener planteamiento en favor de los pueblos, él se ha ido aliando con sectores de derecha, o lo que sucede en Chile con Boric, que también a raíz de la alta votación de Kast y a raíz de la elección de un porcentaje importante de parlamentarios de derecha. Entonces, Boric, aunque hubiese que sí querido hacer un gobierno más progresista, está a merced de esta derecha que actúa desde el Parlamento, desde los partidos, desde la sociedad, en fin. Y entonces se derechizan las posturas. En el caso de Boric, que siempre reconocimos que era un presidente del bloque dominante, no representaba sectores populares, pero continúan estos ejemplos ahora con la reforma al sistema de pensiones. No desaparecen las AFP en Chile en esa propuesta, es más, se fortalecen las AFP con nuevos recursos, porque se aumenta la cotización para pensiones, pero con cargo al empleador, las empresas, las AFP, pueden seguir operando, seguramente van a tener que cambiar de nombre, van a tener más control, etcétera, pero las AFP van a seguir actuando y las AFP tienen unas ganancias siderales en Chile. Entonces, un gobierno como el de Boric no solo no ha enfrentado a los grandes capitales, sino que además sigue generando condiciones para que estos se reproduzcan y aumente su riqueza, aún con un discurso de cambios. Temible panorama, quisiera, ¿no? Sí, dime. No, decía eso, que temible panorama realmente. No sé si hacemos, claro. Si tenés un bocadillo más, es un bocadillo y nos vamos. Estamos con el tiempo, mira, cerradísimo. Puedo cerrar con lo siguiente, que es el caso de Bolivia, en donde en Bolivia hay un posible escalamiento de las movilizaciones de la derecha en contra del gobierno de Lucho Arce, que partió por esta desconformidad de deseo de que se adelante el censo, y que hoy día Fernando Camacho, este opositor de la zona oriente de Bolivia, está tratando de coordinar un nuevo paro, en este caso a nivel nacional. Pero, y eso es lo que quería enfatizar, ha tenido el rechazo de ciertos sectores que en otros momentos lo han apoyado. Entonces, eso quiere decir también de que hay sectores que, producto de una buena gestión del gobierno de Arce, se han ido como desmarcando de la influencia de la derecha cruceña, de la derecha de Santa Cruz, y eso es positivo. Entonces, quisiera enfatizar esto de que lo único que puede mostrarnos un panorama más agradable y con expectativas de un futuro en favor de los pueblos es cuando las fuerzas populares gestionan bien, cuando hacen bien las cosas, cuando se alejan de la corrupción y cuando se alejan del tutelaje de la derecha, es la única opción. Y sobre todo cuando los pueblos se organizan de manera autónoma, de manera independiente, que es lo que nosotros siempre enfatizamos por acá en Chile. Los pueblos debemos recuperar el valor de la solidaridad verdadera entre pueblos y debemos recuperar el sentido de lo comunitario. Es decir, con independencia de los estados y zafándonos del neoliberalismo, del individualismo que instala el neoliberalismo, y construyendo alternativas propias desde los pueblos, construyendo movimiento popular, proyecto político desde los pueblos, con autonomía de los estados, y bueno, y en el caso nuestro, ojalá con perspectiva de poder popular. Ahora, así es que ¿sí? Se nos acabó, ya te tengo, nos encantaría quedarnos un ratito más charlando con vos, porque está muy interesante lo que nos contás y por supuesto que estamos de acuerdo, pero nos tenemos que ir. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto, seguramente el lunes que viene estaremos otra vez con tu panorama latinoamericano. Abrazo grande, compa. Y a todos quienes están escuchando ahí. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, muy bien. Escuchábamos a Abner Vega Cabrera, nuestro corresponsal desde Chile, y esta columna latinoamericana. Y este programa. Cierre de Enredando las Mañanas, ya sí, pasado señor. De horario, pero muy felices de haber podido estar acá. Bueno, gracias a Lea Ross, que vino y que tuvo la deferencia de venir y estar con nosotros, acompañarnos, hacer ese bloquecito muy bonito. Y mañana de 10 a 12, el Enredando lo hacemos desde La Barriada, Florencio Varela, Radio La Barriada. Vamos, gente, cerramos con un temita. Sí, nos vamos con chicas. Nos vamos con Janis Joplin a puro rock. Ella misma nos dice chau chau. Hasta el próximo lunes. Bye bye. So